importante del país. En Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2023. En vivo, desde el Hipódromo de San Isidro. 3 días con los shows que estabas esperando. Reviví la experiencia en urbanaplayfm.com. Y redes, @urbanaplayfm. Lollapalooza Argentina. Un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Presenta Acción Energy. Llega ON. Subite y sé parte del programa de descuentos y beneficios de Acción Energy. Nos acompañan Coca-Cola Argentina. Encendé tu magia. McDonald's. Tu comida favorita suena mejor que nunca. Budweiser, la música en tus manos. Axe, vivir Lollapalooza oliendo increíble. Sedal, una vez más en el Lollapalooza. Pasa y luqueate en el stand más lindo del festival. Vení a disfrutar en nuestras zonas de relax Santander Amex. El Lollapalooza Argentina 2023 lo has vivido por Radio Nacional de España y en los 40. La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Me gusta. Quédate con quien te quiera, con tus rarezas, con tu acento, con tus hábitos, con tus arrugas. Quédate con quien te quiera, con tu temperamento, con tu humor, con tu forma de ver la vida, con tu fragilidad. Me gusta. Quédate con quien te quiera libre. Con la rabia. Te queremos libre de condiciones. Trae tu nómina al Banco No Banco. Más información en ing.es. Do your thing. Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los 4 costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Los que vivimos en una casa, hemos podido. Y los que vivimos en un edificio, también. Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Una gota que concentra toda la fuerza de la naturaleza, que concentra 50 años de investigación e innovaciones patentadas, que frena la caída, estimula el crecimiento y sublima tu cabello. Esta gota es Fitocian, el nuevo tratamiento contra la caída capilar. Fito, el poder vegetal. Pídelo ya en farmacias, El Corte Inglés o fito.es. Recorrer con tu propio avión todo el cielo azul de Sésamo Aventura con tan solo 5 años es algo que no se olvida. PortAventura World, made to remember. Ven a crear recuerdos inolvidables o vuelve a vivirlos como nunca. Ahora, hotel más entradas desde 69 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Algo como qué? Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1.000.000 de euros. ¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11, rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers after Yesterday, after the love is gone. Yeah!

Thank you.

hacer todo lo que te dé la gana. ¿Qué me importa? Toda, de arriba abajo, toda, entera y tuya, toda. Aunque mi vida corra peligro, tuya, toda. De frente y de repente, toda, desesperadamente, toda. A todo lo que sueñas conmigo. Con tus besos vuelo, en tus brazos puro, me siento más bien. Contigo desde cero, a donde quieras llego, enamorándome y deseándote. Toda, de arriba abajo, toda, entera y tuya, aunque mi vida corra peligro. Toda, así de repente, toda, desesperadamente, toda, a todo lo que sueñas conmigo. Toda, de arriba abajo, toda, entera y tuya, toda, aunque mi vida corra peligro. Toda, de frente y de repente, toda, desesperadamente, toda, a todo lo que sueñas conmigo. Toda, de arriba abajo, toda, entera y tuya, toda, aunque mi vida corra peligro, tuya, toda. toe. That's right. Hooked up and natural. You're feeling beautiful. Nine times out of ten, you know. Late night club like a video. With the hot stuff, the top stuff. Yo, we got stuff. Whoa, whoa. What a night. Night. So far. Pulling up curbside in your car. What a sight. Sight. You are. Think I know somewhere we can park. After dark. I'm the one who didn't know the truth. How

and we never pretend. I believe in the future, I'm so bold. We'll be stronger together than we would be apart. I can feel you inside my heart. Every day, every night, fill my shadows with light. When I feel all alone, your heart is my home. Every night, every day, you show me the way to show me the way to love. Baby, now that I found you, realize I was lost. Didn't know love could treat me this way. Maybe what it comes down to when it matters the most is to find joy in

looking at your pages, seeing different numbers and numbers. Call you when you're study, hanging with the fellas, hanging with my girls, you always getting jealous and jealous. I was with you when you didn't have no dollars, no dollars. Hanging at the crib, chilling with your mama, your mama. Never funded you, never brought the drama, the drama. And now you flip the script, play it, please. No, I'm not the one. Say it again, oh. No, I'm not the one. You do what you do. You do what you don't want. You will or you won't want. No more, no more. Baby, I'm not too bad. You can or you can't be a man, be a man, man. No more, no more. Baby, I'm not too bad. You treat me like a lady when you open doors and doors, but then you want a friend when you're with your boys, your boys. How you gonna play me when I put your clothes, the ones that you be wearing when you're with your girls, your girls? You know you never thought that I would have the nerve, think about it more since you at the curb, blowing up my page, just say you want a chance, listen when I say play a beat. This road I've been given.

red sables. Now the story's played out like this, just like a paperback novel. Let's rewrite an ending that fits instead of a Hollywood horror. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Semana movidito. Gracias Pamplona, Navarra, thank you. Gracias de corazón. Bueno, estuvimos ahí el sábado por la tarde noche en Pamplona, en el Navarra Arena, ¿eh? Y ahora estamos de vuelta ya, claro que sí, en este estudio, los estudios centrales de Los 40 en Madrid, para darte la bienvenida en este lunes 20 de marzo. Mi nombre es Dani Moreno, el Gallo. Venga, vamos. Vamos a desplazarnos, aunque estemos aquí, pero vamos a desplazarnos con la mente hasta Canarias. ¡Claro que sí! ¡Podemos hacerlo! ¡Claro! ¡No hay ningún problema! Vamos a ir con Quevedo y Mike Towers a arrancar la semana laboral hasta la Playa del Inglés. ¡Anda ya! Con Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. En Los 40. Tus artistas favoritos suenan en Los 40. 40. Todos los éxitos. Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera...